Martino se enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre. Por eso dijimos que él fue el autor intelectual del 26 de julio.